Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. ¡Ay! Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis. Y cuando son las 7:30 de la tarde, les comentábamos cuando hacíamos una entrevista durante la semana pasada sobre la situación de Chincal. Hablábamos con una ex delegada, con Analía Rolón, y ahora la tenemos en comunicación telefónica luego de haber terminado esta no tan exitosa audiencia conciliatoria. Así que Analía, Emanuel te saluda de La Rosca de la Tarde. Hola Analía, ¿me escuchás? Hola. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchás? Te comentaba, ¿puedes alejarte un poquito de las sirenas, de las bocinas, perdón? Sí. Ah, bueno. Ahí te presentaba a Analía Rolón como la entrevistada que habíamos tenido de la semana pasada de cara a esto que iba a ser su audiencia de conciliación. Queremos saber cómo ha salido esto. No salió nada, porque la verdad que no quedamos en nada. Nos querían pagar el 50%, encima con amenazas de que mañana no vamos a cobrar el sueldo que nos corresponde del mes de noviembre. Así que en nada, como siempre, cuarto intermedio, porque ellos hacen lo que quieren, este empresario hace lo que quiere, y un cuarto intermedio hasta el día jueves, un cuarto intermedio. Otra vez de nuevo, por si a él se le da la gana de aumentar un poquito más y llegar a un acuerdo, pero mientras tanto no nos va a pagar sueldo, no nos va a pagar nada. Y ustedes, entonces, de cara a esto que claramente lo pone a él en un plano de ilegalidad, porque eso que él está planteando no se puede hacer, ¿están tomando medidas en este mismo momento? Obvio que no se puede hacer, y por eso nosotros estamos cortando las calles ahora. Estamos en la avenida de Rivadavia. Primero estuvimos al frente de la Casa de Gobierno, y ahora estamos en la Rivadavia, pero el tema es que nosotros queremos que nos atienda el gobernador, porque 30 días antes nosotros estábamos siendo comunicados de que nos íbamos a quedar sin trabajo. Y cortamos la calle porque sabíamos lo que era este empresario. Entonces vino el señor Rejal, nos prometió que iba a haber solución, que nos iban a pagar como corresponde, porque él lo presentó los papeles en la Secretaría de Trabajo, pero sin embargo no lo hizo. No lo hizo, va a hacer lo que él quiere porque el 50%... y sigue con el 50%. O sea que la oferta que usted les está dando en este momento es del 50% de qué, ¿de la indemnización? El 50% de la indemnización. Él nos quiere dar eso, pero él no puede darnos eso porque él no presentó ningún papel. No presentó ningún papel en la Secretaría de Trabajo donde diga que es por cierre, por quiebra, por nada. Nada, realmente no, por eso nosotros estamos reclamando el 100%. Claro que sería lo lógico. Otra cosa que yo te iba a preguntar, ustedes también habían dicho la vez pasada que querían hablar con el gobernador. ¿Han tenido algún acercamiento por parte del gobierno? No, nada. Por eso te digo, tuvimos a Rejal, después tuvimos a, creo que, no sé cómo se llama, el ministro de Industria. Galleguillo. ¿Cómo? Galleguillo, el ministro Galleguillo. Otro. Tiene un apellido medio parecido. Ah, mira. Este hombre también estuvo hoy en la audiencia, pero no pasó nada. O sea, nos vienen, nos prometen cosas, no corten la calle, no hagan esto, no hagan lío, que nosotros lo vamos a solucionar, y estamos en día de cobro. Ahora el tipo nos amenazó de que si nosotros hacíamos algo y no aceptábamos el 50%, que no íbamos a cobrar mañana, ni siquiera el sueldo que nos corresponde del mes de noviembre. O sea, no, la verdad es que no entiendo cómo este señor está como un rey acá y no hacen lo que tiene que hacer, porque obviamente que todos dicen, bueno, sí, pero no le corresponde, porque no corresponde hacer esto, porque por ley, pero no le hacen cumplir la ley, no entiendo. Claro, parecería que estuviera protegido por algo que lo permite estar en la ilegalidad total con respecto a ustedes. Por supuesto, por eso ahora nosotros estamos cortando las calles. Si no llega a venir el gobernador, mañana vamos a seguir en la lucha hasta que alguien nos atienda. Seguro. Pero estamos desde las 2, desde el mediodía que estamos acá, está gente con los hijos, con bebés chiquitos, y estamos desde el mediodía. Mira la hora. qué es. Y nadie, nadie. Y no, y Analía, entonces vos, ustedes piensan, totalmente, y ustedes piensan seguir adelante con las medidas hasta que los atienda el gobernador. Por supuesto, queremos que él lo atienda, ya basta de rezar, de no sé, no, nada. El gobernador que nos atienda y que nos dé una respuesta. Muy bien, muchas gracias Analía, y como sabés, está a disposición el medio cuando ustedes lo necesiten. Nosotros les mandamos todo nuestro apoyo desde acá y vamos a estar atentos hasta que esto se pueda resolver y tenga un buen puerto para los trabajadores. Bueno, muchas gracias, ¿eh?